por interferencias, catalismo eléctrico reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, no cantado trapo, sin marzo ruda, no cantado trapo, guitarras de delincuentes, no cantado trapo, cerveza caliente, la C. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, he cantado trapo, sin manos cornudas, he cantado trapo, guitarras delincuentes, he cantado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo, sin manos cornudas, me he cantado trapo, guitarras delincuentes, me he cantado trapo, cerveza caliente, Hola, buenas tardes, saludos desde Irola Irratia Roca Todo Trapo, 14 de junio. Bueno, pues aquí vamos a estar casi dos horitas con novedades, con rock and roll en sus diferentes expresiones. Tenemos novedades variadas en lo musical y en lo geográfico. Tenemos a una banda local de Baracaldo que son las Shakespeare's. Se pronuncia así, ¿no? Espero. Tenemos a una banda de Alicante que se llaman Aznar Youth. ¿Pero qué es eso? Tenemos también... Ahí va, que se me ha ido el santo al cielo. Con la tercera novedad, sí, los Pirris. Nueva grabación de esta banda... madrileña, creo que sí, aunque el origen del grupo creo que está en La Rioja. Los Pirris, nuevos temas de esta banda de rock and roll barrio bajero. Y bueno, cositas de aquí y de allá. Y rock a todo trapo. Para empezar, tenemos a los Emergency Ponchos, que por sorpresa, porque no estaba previsto, bueno, ha sido una cosa de última hora, van a estar tocando en Bilbao, creo que el miércoles, ahora cuando después de que suene la canción os lo confirmo, cómo no, en La Nube, en el Café Teatro La Nube, que se mojan y se vuelven a mojar por el rock and roll. Emergency Ponchos desde Benidorm estarán el miércoles ahí. Bueno, vamos a escuchar una canción de su disco, de ese disco titulado Raro, que ya hemos venido escuchando aquí en el programa. Esto se titula Fin de Semana. Buena opción, ¿verdad?, de canción para este sábado 14 de junio. Rock a todo trapo. Emergency Ponchos. Bye. Sí, señor, ahí están, Emergency Ponchos, claro que sí. Bueno, luego escucharemos otro temita igual y es que estoy buscando un poquito los datos acerca del concierto, que, bueno, me lo comentaban ayer y la verdad es que no lo he confirmado del todo, así que como tampoco quiero malinformar, luego ya os lo comento un poquito mejor, no vaya a ser que pues eso, que estemos metiendo la gamba, ¿no?, con esta información. Vale, ¿con qué vamos? Vamos a escuchar alguna cosita por aquí, así improvisando como quien dice. Y bueno, vamos a ir con uno de los discos de punk favoritos de este 2014, que ya ha sonado en varias ocasiones. Es la banda de Mallorca, de Cráneo, con un estupendo álbum de 13 temas. Disco largo, primer disco largo, que ya bueno, habían sacado un 7 pulgadas, un EP, y bueno, este es el fantástico LP que nos ocupa, con temazos como esto que se titula Aislados, de Cráneo. Qué bueno, de Cráneo, sí señor. Disco súper recomendable. Vale, vamos a escuchar ahora al The Hammer Killers, a la banda de Bermeo, que bueno, la verdad es que ayer a cuenta de esto de que era viernes 13 y luna llena y tal, hubo un momento que pensé que podía ser una buena noche para morir. Y me acordé de esta canción, del último trabajo de The Hammer Killers, esto que se titula Máquina, y bueno, máquina de matar. Me parece una brutalidad, ¿no? Salvaje y destructor. Bueno, tremendos The Hammer Killers, con este nuevo trabajo reciente que ha salido hace dos o tres meses, este Acero y Sangre, que lo siguen presentando en directo. Y bueno, a ti que nos escuchas en directo en esta tarde de sábado 14 de junio, si no tienes plan para esta noche, tarde-noche, pues The Hammer Killers van a estar tocando en casa, en Bermeo, junto a Tony Metralla y los Antibalas y Criminal Forfeits. Concierto a cuenta de la quinta concentración motera de Magurios. Me imagino que será pues eso, un club motero de Bermeo. Y bueno, pues todos estos tres grupos en directo a partir de las 8 de la tarde en la pérgola de Bermeo. Por supuesto, gratis, así que una buena ocasión de disfrutar de estas tres bandas y de sentir pues eso, a esta banda desgarradora que son The Hammer Killers, con temas como el que hemos escuchado, esa máquina. Y ahora vamos a escuchar una canción más, hombre, no menos salvaje que la anterior. Y de hecho el tema se titula Salvajes, Los Salvajes, The Hammer Killers. Bueno, lo dicho, The Hammer Killers estarán esta tarde-noche en Bermeo junto a Tony Metralla y los Antibalas. y junto a Criminal Forceps. Concierto gratuito en la Pérgola de Bermeo, pues eso, concentración motera y demás historias. Vale, lo dicho también respecto a Emergency Ponchos, efectivamente, os confirmo que el miércoles, próximo miércoles, día 18, estarán en la Nube Café Teatro, en Santutxu, en barrio de Santutxu, Bilbao, en directo a las 9. Suele ser puntual, sobre todo tratándose entre semana. Así que una buena ocasión de ver a este trío de Benidorm, que están en ruta, y que, bueno, esa ruta arranca ahí. Iba a arrancar en Donosti, pero ha habido un problemilla y al final el concierto, primer concierto de este tour, va a ser este miércoles 18 en Bilbao, en La Nube. Y luego pasarán a tierras francesas. Y luego regresarán a la península y estarán por ahí también por... el día 25 de junio estarán en Iruña, aunque me parece que ese concierto también han tenido algún problema, y también estarán en León, en Medina del Campo, acabarán en Madrid, y bueno, pues el rock and roll vacilón, rock and roll garajero de este trío Emergency Ponchos, con temas como esto que va a sonar, que se titula Él es así. Vale, pues ahí quedan Emergency Ponchos el miércoles en directo en Bilbao. Bien, bueno, vamos con una de esas novedades para hoy en Rock a Todo Trapo. Se trata de esta banda de Baracaldo, grupo con bastante presencia femenina. Creo que ahora mismo no al 100%, porque me parece que el batería es un chico. Y bueno, el resto de la banda, dos chicas, son las Shakespeare's. Y presentan un nuevo EP de 5 canciones. Bueno, ya sacaban a finales del 2010 también, pues eso, un trabajo de cortito también de 5 temas. Y bueno, y está este nuevo EP, que en principio no sé si será publicado físicamente, de momento lo podéis escuchar a través de su página de Bandcamp. Pues eso, se titula Revolución Z, trae 5 temitas y pues un poquito en la onda que ya venían mostrando ellas de, pues, de ese rock alternativo, grunge, etcétera, y con temas como esto que da título, Revolución Z, Las Shakespeare's. Desde Baracaldo. señor, buen tema este Revolución Z que abre este nuevo trabajo, segundo EP que publican Last Shakespeare's Revolución Z. Y esto que suena por aquí de fondo se titula Icarus y lo vamos a escuchar desde el inicio, aquí lo tenéis. Sí señor, ahí queda eso. Tres temitas hemos escuchado de este nuevo trabajo de las Shakespeare's. Hemos escuchado esta última, era Ellos. Y bueno, pues efectivamente aquí está este trío de Baracaldo con Belén, que creo que es la La guitarrista, efectivamente, guitarra y voz Belén, Kinky, batería y coros, Ibai al bajo, pues ahí están. Seguiremos un poquito pendientes de esta banda, que viene presentando este Revolución Z, segundo trabajo, segundo EP. Bueno, pues vamos con otra cosilla. Concierto que ya venimos comentando y escuchando a bandas como son AVT, Morroplastia, que les podremos ver. Será el 8 de julio, que es martes, y que van a estar tocando en Erandio, en el Sentinel Rock Club. Y bueno, como veníamos comentando, creo que ya podemos confirmar que habrá un grupo local acompañando a estas dos bandas, y que ellos no podían ser otros que 28 Escupitajos, nuestros compañeros de aquí de la radio. Y pues es un poquito para ver si se anima un poquito la cosa y se calienta un poco el ambiente. Sabemos que es una fecha un poquito complicada, pero yo no perdería la ocasión de ver en directo a estas dos bandas, tratándose de dos grupos que vienen de Madrid, que vienen de gira, y que quizás no sea fácil poderles volver a ver en esta aventura. Estarán bien acompañados, como os decía, de los 28 Escupitajos, esta banda de punk rock de Bilbo, que siguen un poquito trabajando en su primer LP, que igual hay que esperar hasta que después de verano para que se publique. En cualquier caso, nunca está de más disfrutar en directo de esta banda que lo pone todo patas arriba, los 28 Escupitajos. Y bueno, Morroplastia y AVT les venimos escuchando. Morroplastia, que pronto tendrán publicado ese flamante vinilo con el sello Discos Regresivos, un EP de 7 canciones, del que vamos a escuchar un temita ahora mismo, que se titula Corre Harry, que me encanta. Y aquí están Morroplastia. El taxi y los tiros corrían por el coche. El Bugatti tiraba, prometía la noche. ¡Corre Harry! ¡Corre Harry! Chorba chorreando en la disco le esperaban. Las curvas pasaban, las luces no se daban. ¡Corre Harry! ¡Corre Harry! Por delante, yo creía que era un cambio de rasante. Un sonido sordo, un lamento en vano. La muerte entre tus ojos siempre es impactante. Omisión, desacordar por las calles de Madrid, recorro a la fuga, escapo por la castellana, todo tramo. Sangre y espasmos, el faro destrozado. La mejor del moribundo, el aliento entrecortado. ¡Corre Harry! ¡Corre Harry! Alguien te escuchó dar el último aliento. La gente expectante mientras estabas muriendo. Omisión, desacordó por las calles de Madrid, recordó. Ahora fuga, escapó por la castellana, todo grabó. Omisión, desacordó por las calles de Madrid, recordó. Ahora fuga, escapó por la castellana, todo grabó. Brutales y aberrantes como pocos, Morroplastia, con ese EP que pronto verá la luz. Podéis escucharlo al completo junto a dos temas extras en la página Bandcamp del sello Discos Regresivos. Y nada, pues eso, Morroplastia serán unos de los que estén junto a sus paisanos y compañeros AVT, también banda de punk de Madrid. Y bueno, en principio parece ser que, como os comenté en anterior programa, bueno, pues Morroplastia vienen con un batería, digamos, de emergencia, que es King Caimán, que a su vez, este hombre, pues es tiene un proyecto de monobanda. Vamos, de esto que está ahora pues bastante, bastante, no sé si decir, de moda. Que él se lo guisa, él se lo come. ¿Y de qué manera? Pues casi seguro que King Caimán esté tocando también en el Sentinel. Pues eso, presentando su nuevo trabajo, que creo que es un segundo. Tiene varias grabaciones, creo, pero bueno, este disco Dream, que se titula, pues acaba de salir, es novedad, y ahí estará haciéndoselo él como monobanda y con ese. Con un estilo característico lofi trash a cuchillo, pues eso, sucio y degenerado, ¿no? Vamos a escuchar alguna canción de King Caimán. Como por ejemplo esto que se titula, bueno, un momentito que lo busque, esto que se titula, porque también tiene el disco a vuestra disposición desde su página de Bandcamp. Vamos a escuchar Ghost, si es que logro localizar el tema. Pim pam pim pam pim pam, aquí está King Caimán. Ghost looking for ghost of feel that we're alive just for a while. Yeah, these are the tales of MMB Ghosts. Es que he elegido quizás el tema que no es más largo y que quizás no sea el más adecuado para presentar a King Cayman. Este tema que hemos escuchado, este Ghost, pues bueno, también pertenece al disco, a ese nuevo disco Dream, pero bueno, vamos a escuchar un tema más que yo creo que quizás sí puede ser un poquito más a cuchillo, efectivamente, y más directo. Vamos a ir con este 666. Ahí lo tenéis. She told me, boy, you don't believe what has happened to me. I turn away when she let me in, said I've been waiting for years to see you face to face. Wow. Estaba 666, uno de los temas de ese nuevo disco de King Cayman, de este hombre, de este one man band, monobanda, que podremos disfrutar en ese 8 de julio martes en el Sentinel Rock Club de Erandio, donde también estarán AVT, Morroplastia, donde King Cayman vendrá también tocando la batería, y los 28 escupitajos. De todos modos, si queréis haceros una idea de lo que puede dar de sí King Cayman en directo, concretamente hay un vídeo en YouTube de una actuación de King Cayman en, me parece que es en un festival en Benidorm, a finales del 2013 creo que es, y bueno, está muy bien porque son como 15 minutos el vídeo y con muy buena, bueno, con buena imagen y buen sonido, y ahí podéis ver en toda su dimensión a King Cayman. Y quizás os entren ganas irresistibles de acercaros el 8 de julio a verle en acción. Si el concierto será gratuito y empezará pronto, porque es un martes, y bueno, pues me imagino que a las 8 y cuarto, 8 y media arrancará. Y como os decía, contar con los 28 escupitajos como grupo local acompañando a estos artistas, entre comillas, de Madrid, pues va a ser un placer. Así que vamos a escuchar a 28 escupitajos con un temita que ya hemos oído por aquí recientemente. Es un avance, uno de los temas que irá en el LP, y la canción en cuestión se titula Esquiroles. 28 escupitajos. ladrón. Soy del pacto con el patrón. Tan uno de chivo, soy un traidor. Su acto me burla el mejor positor. Pero yo, no voy a quedar. Sin trabajo yo no me puedo quedar. Mantente esclavos el tenor. No me hables de huelga, nací de espirón. Critico el bar de la calle a callar. Lo que no va a creer a mi piel. Pero yo, no voy a quedar. Sí, señor, ahí queda eso. Esquiroles, de 28 escupitajos. 8 de julio, martes, Sentinel Rock Club, AVT, Morroplastia, King Cayman y 28 escupitajos. Sí, señor. Y lo vamos a venir recordando y lo vamos a dar la brasa y a ver si conseguimos que haya un poquito de ambiente y pasar una buena tarde, noche, de sobre todo de punk. Vale. Bien, vamos a escuchar ahora a King Mastino, a los italianos que nos dejaron realmente a gusto cuando tuvimos la ocasión de verles hace, pues igual han pasado ya un par de meses, ¿eh? Bueno, fue a principios del mes de mayo, entonces no tanto. En Donosti, en la sala de Bukowski, ahí estuvieron los italianos King Mastino dando un estupendo concierto de High Energy Rock and Roll. Y bueno, vamos a escuchar, esto se titula Ready to Go. Aquí está. Esos eran los italianos King Mastino y estos son Último Enemigo de los Nuestros, La Herida. Pues ahí está uno de los temas, el tema que abre el trabajo, el disco de Último Enemigo, de esta banda de Grandio, que bueno, ya presentábamos por aquí. Y esto, hay un concierto también para él, creo que es el sábado 28 de junio, creo que es en el mismo Grandio, es que estoy buscando y no logro encontrarlo ahora mismo los datos. Tocan junto a Cuatro Tragos y junto a Bajo Axpe. Y sí, fijo, creo que es el 28 de junio en Grandio. Y vamos a dejar sonar esto y a ver si lo localizo, hombre. Lo dicho, sí, que el concierto el 28 de junio es en Astrabudúa, ¿eh? Es un, bueno, dentro de una jornada de joder, que lo tenía por aquí, hombre, de un maratón fotográfico, vamos a ver, tercer maratón fotográfico, y bueno, esto culmina con ese concierto a las 9 de la noche en la Plaza Josu Murueta de Astrabudúa. Ahí estarán Cuatro Tragos, Bajo Axpe y los que acabamos de escuchar, Último Enemigo. Así que también interesante, ¿no? Tres bandas de las nuestras, tres grupos locales, ahí estarán dándole al rock and roll. Bien, bueno, vamos con los Pirris, con esta novedad para hoy desde Madrid. Y bueno, pues ya tenían ellos grabado una primera maqueta, vamos a llamar. Allá por finales del 2011-2012, los Pirris, y bueno, ahora vuelven a la carga con seis nuevas canciones. Causas pendientes han titulado el trabajito para esta banda, este cuarteto de rock and roll barrio bajero, me gusta a mí llamarlo, y que además cuentan con un veterano importante en la batería, ¿no? Que es Jordi Vila. Que bueno, fue batería de Troglodita, ha estado con La Broma de Satán, ha participado en algunas bandas importantes, ¿no? De rock and roll, de punk rock, y ahora está ocupándose de los parches con los Pirris. Como os decía, Sistemitas, y vamos a escuchar A punto de caramelo para empezar. Lo nuevo de los Pirris. Es que esto mola mucho, estos tíos tienen la esencia, claro que sí, cómo molan los Pirris. Que bueno, creo que tocaban ayer o antes de ayer en Logroño y joder, qué ganas de poder ver a esta banda tocando por aquí. No sé si se habrán acercado, me imagino que sí, que alguna vez habrán tocado en Euskadi, pero joder, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? De tener a esta banda con ese rock and roll, ¿no? Que se nota que fluye por las venas. Yo siempre fui un buen chico, se titula esto, Los Pirris. A ver, que se nos va la olla por momentos, hombre, que hemos puesto la misma canción, desde luego yo siempre fui un buen chico. Estupendo, estupendo, estupendo los Pirris. Vamos a escuchar algún temita más de este nuevo trabajo, nueva grabación con 6 temas titulada Causas Pendientes. Y vamos a ir con Prometo Portarme Bien, que bueno, la letra no tiene desperdicio. Y es que así son los Pirris. Si lo tengo, estoy muy bien. ¿Qué puedo hacer? Metadona y Valium del Cielo. Bueno, una última canción vamos a escuchar de este nuevo trabajo de los Pirris, de Causas Pendientes. Un plan para matarte. Qué buena, ¿no? Pues con esto nos despedimos de los Pirris. Estupendo, los Pirris. Dejamos a los Pirris y vamos con los Modern Pets, esta banda de Berlín, si no recuerdo mal, de su disco Sorry Thanks. Se titula Necessities. Everything is true and I'm tight. Just can see what I don't like. Ahí dejamos a los Modern Pets con ese temita de ese fantástico LP. Y vamos a escuchar a Super Riffs. Esta banda que la verdad es que estaban pensando en sacar un segundo disco de esto hace ya tiempo y parece que la cosa se ha quedado ahí. Creo que lo tenían grabado, ¿eh? De hecho, tenemos algunos temas de adelanto de aquel disco que me parece que no se ha publicado, desde luego no tenemos noticias desde hace meses. Super Riffs, el grupo donde participa Pollo, pues una de las piezas claves, ¿no? Y músico punk rocker veterano, sobre todo conocido por su paso por Comando 9mm junto a Manolo Ubi, pues con este proyecto de Super Riffs, que sacaron un disco y se quedó en puertas de salir un segundo trabajo donde había temas como esto que vamos a escuchar ahora, que me parece un pedazo de tema, se titula Future in Your Hand, Super Riffs. Para mí un temazo y una lástima. Yo creo que el disco que sacaron, ese primer trabajo que sacaron en formato de CD y tal, estaba muy pero que muy bien y prometía la cosa, con un segundo disco que, bueno, ya veremos si esto es un stand-by, un parón circunstancial o se queda ahí la cosa. En cualquier caso, pues fijaros qué temita más majo acabamos de escuchar, Super Riffs. ¿Y qué decir de Violets? También uno de los discos destacados de esta temporada. Desde luego, desde Barcelona, esta banda muy pero que muy bien. We'll be right back. Violet, de su disco desde Barcelona, ese primer trabajo de esta banda, de este trío, de punk rock melódico, muy bien. Más a gusto que la leche desde aquí, desde Irola Irratia en Rock a todo trapo, en este sábado, tarde de sábado, 14 de junio. Bueno, vamos a escuchar a los Lugers, a la banda de Zaragoza. Y nada, comentar que el día 4 de julio, que es viernes, y que es una fecha señalada por aquí, sobre todo por el ya archiconocido y famoso concierto de Marky Ramone y su banda en fiestas del barrio de Repélega en Portugalete, que será ese 4 de julio, noche a partir de las 11 de la noche, que tocarán primero Manifa como banda del barrio, grupo local. Pues ese día los Lugers también van a estar tocando en la margen izquierda y van a estar en la sala de Dasca de Baracaldo, y se puede hacer doblete. Luego nos vamos todos a Repélega a ver a Marky Ramone, pero que sepáis que los Lugers vienen presentando su disco Lucifer, y que van a estar en Baracaldo el día 4, y que el comienzo del concierto será pronto, pronto y puntual, con la intención de que la gente acuda a ver a los Lugers, y luego el que quiera que se vaya a ver a Marky Ramone, que sí, que ya sabemos que es un acontecimiento que ha salido en el periódico y que se le está dando una publicidad absoluta, y me alegro mucho, sobre todo por Repélega, por ese gran barrio que al final se va a convertir en República Independiente, seguramente, y vamos a disfrutar mucho. Pero no olvidéis que los Lugers van a estar en la sala de Dasca de Baracaldo, que el concierto empezará a las 9, que habrá un grupo local invitado que son Ratas Negras, con gente de lo que eran JTM45. Ellos tocarán un ratito, calentarán un poquito el escenario, y luego los Lugers saldrán a darlo todo presentando este Lucifer. Esto se titula Caída Libre. No lo olvidéis, el 4 de julio. Los Lugers en Baracaldo, en la sala de Dasca. Necesito nada más, ha caído el sol. Mis Ahí queda eso, los Lugers. 4 de julio, viernes, sala de Asca de Baracaldo, junto a Ratas Negras. Vale, tercera novedad para hoy en Rock a Todo Trapo, desde Alicante, banda llamada Aznar Youth, y disco titulado Arroz y Monstruo. ¿Más datos? Pues son cuatro tipos, cuarteto, Alicante. Segundo disco, en 2012 publicaron una primera grabación, o no sé si sería disco físico, CD, maqueta, no lo sé. Y sorprendido, porque lo llevo escuchando nada, 3 o 4 días, ha sido pues uno de estos descubrimientos que haces así, pues indagando por la red, como la gran mayoría. Y joder, pues la verdad es que me ha gustado bastante esta banda, porque le meten una zapatilla bastante interesante entre el punk rock, el punk hardcore, cierto regusto melódico también, sí, y sentido del humor y crítica a la vez, ¿no? Son 13 canciones, Arroz y Monstruo, de Aznar Youth. Y para empezar, esto que se titula 12-0, me imagino que será 12-0, no será 12-O. En cualquier caso, Aznar Youth, Zapatilla y Frenesí. Cabe duda que el 12 es el 12 y la O es de octubre, 12 de octubre. Ya os habéis percatado de lo que habla el tema, ¿no? Así que adelante, Aznar Youth, Arroz y Monstruo se titula este trabajo. Y esto es lo que da título al disco, Arroz y Monstruo. Yeah. ahí estamos, escuchando a esta banda de Alicante, Aznar Youth, con este nuevo trabajo, su segundo disco, Arroz y Monstruo, y bueno, una banda que le mete tupa tupa bastante. Bueno, tupa tupa, y mira que esto se titula Tupa Paco. Tupa Paco. Vamos a darle para atrás. Aznar Youth. A ver. Esta sí es la que estamos buscando, chicos. Seguir con Aznar Youth y el vecino del cuarto A. Esos vecinos, como son a veces. Estoy de acuerdo, según la ocasión. Ese viento viene a mi favor. Ya no sé ni cuál es la verdad. Me masturbo escuchando tu voz. Pues ahí están Aznar Youth desde Alicante dando caña. Protector solar. Reinaba la tranquilidad y una mañana salió el sol, tembló la arena aquí en la playa. creo que lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Que ya tendremos tiempo de seguir escuchando a Aznar Youth. Muy bien, ¿eh? Este disco. No sé si esto estará editado en vinilo, no creo, no tengo noticias, vamos, tampoco he investigado mucho porque no me ha dado tiempo. Pero que tiene muy, muy buena pinta esta banda, este cuarteto de Alicante, Aznar Youth. Bueno, vamos apurando los últimos minutos de Rock a todo trapo. Y vamos a escuchar una cosita de obligaciones recordando a la banda de Gasteiz que, joder, tan buenos ratos nos ha hecho pasar en directo y que cada vez que nos ponemos sus discos pues disfrutamos 100% de canciones como este Quieres sentir el amor. Obligaciones, qué bueno. Del disco Prueba a gritar, Prueba a llorar. Bueno, qué maravilla, siempre escuchamos a Obligaciones. ¡Ay, esos discos! ¿Cuántos conciertos, cuántas escuchas, cuánta... ¡Yepa, que nos vamos! Nueva Numancia de Juanita y los Feos y... Escupen la tumba. Con esto nos despedimos de este Rock a Todo Trapo 14 de junio. Hasta el próximo programa. Agur. Pum.